Bueno, vamos a actualizar, vamos a ver cómo está la cosa, cómo está el viaje de vuelta. Por si recién llegas a la sintonía de La Retaguardia, te contamos que hace 10 minutos estuvimos hablando con la doctora Nidia Gautier y con, bueno, tres acompañantes que ella tiene. Intentaron ingresar a Andalgalá, les impidieron llegar y ahora están regresando hasta Belén por un camino de montaña y están custodiados por la policía. Vamos a charlar, Euge, con Sergio Rojas de la radio del Algarrobo. Sergio, bienvenido a La Retaguardia, ¿cómo estás? Hola, hola compañeros, ¿cómo están? Un saludo gigante a ustedes, infinitamente agradecidos los que estamos ocupando este vehículo en este momento. Estamos volviendo a la ciudad de Belén. Y sí, lo que se siente en este momento es una doble sensación. Por un lado, la de tensión por haber estado en una situación tan peligrosa para nosotros, pero al mismo tiempo sentimos que deberíamos haber estado aquí, porque vimos, gracias a esta situación, se conoció la cara una vez más de las mineras, cómo actúan en estos lugares, se conoció el actuar de la policía, se conoció lo que sucede en estos lugares y básicamente la manera en que se trata de apretar a la gente, ¿no? Esto es lo que se vive todos los días acá en estos lugares, y bueno, ahora podemos transmitirlo a través de ustedes, ¿no? También te digo, para sentir aquello que tiene de gratificante en un lugar la situación de mierda que ustedes están viviendo, ¿no? Quería contarte que en las redes sociales hay un montón de compañeros preocupados por los cuatro compañeros que están en un auto detenidos a 11 kilómetros de Andalgalá, Sí, exactamente. Estamos, bueno, ya volviendo en ese vehículo, en este auto que nos ha traído a Andalgalá. He podido respirar un ratito el aire de mi pueblo y ahora, bueno, me tengo que ir otra vez, pero seguramente voy a estar volviendo, ¿no? El pueblo se defiende donde sea que uno esté y, bueno, en eso seguimos, ¿no? Agradecido a la gente, a toda la gente que está en estos momentos siguiéndonos por las redes sociales, por la radio, difundiendo todo esto, ¿no? Y esto yo creo que hizo la diferencia esta noche, el hecho de poder contar con ustedes, poder contar con la gente, porque si no, la historia hubiera sido seguramente otra, no hubiéramos podido contar lo que sucedió, ¿no? No hubiéramos podido hacerlo, porque eso es lo que nosotros presentimos en el momento en que nos empezaron a seguir las camionetas de la minera, en el que la cargada de matones, en ese momento en que nos empezaron a rastrear por el campo, nos empezaron a buscar, sentimos eso, sentimos que muy posiblemente no íbamos a poder contar todo esto. Es difícil de explicar esta situación, pero sin embargo acá estamos y vamos en camino a Belén ahora a ver cómo seguimos con esto. Mañana va a ser un día largo, un día largo de difusión, un día largo de denuncias. Vamos a ir a la corte, vamos a denunciar esto en fiscalía, vamos a denunciar donde haya que denunciar. Esto no puede seguir sucediendo. Y bueno, ¿no? Se ha reflejado la situación de Andalgalá en este momento, con esta situación en particular. Claro. La verdad es que a nosotros lo que nos pasa, a ver, queremos ser cuidadosos porque no queremos alarmar. Lo que ustedes están contando es de la mejor manera la sensación de miedo que sintieron en aquel momento, y ahora ya en tu voz se nota un poco más el alivio de saber que están saliendo por radio, que están haciendo el camino de regreso a Belén. Pero la verdad es que a mí me está pasando que en estos últimos dos días, viendo la situación de Zapatota que impide la entrada a Belén, viendo la llegada de 90 policías adicionales desde Catamarca que anunció la gobernadora, me da temor la movilización de mañana, y a la vez no quiero asustar a la gente que nos pueda estar escuchando, porque es necesaria esa movilización y es necesaria que esa movilización sea masiva. ¿Cómo lo sienten ustedes? Y sí, es así. Nosotros de a poquito se va logrando eso, ¿no? Soy uno más que adhirió a esta lucha, no nació con nosotros. Esto nace a partir de una necesidad de los pueblos, ¿no? Aclaramos que los pueblos son totalmente pacíficos por una razón muy simple, porque la sensibilidad es la que mueve a los pueblos a luchar por la vida. Entonces, la gente sensible es la que está del lado de la vida, ¿no? Del otro lado están los matones, están las patotas pagadas, están los políticos corruptos, las instituciones corruptas del otro lado. Del lado de la vida siempre está la gente, y la gente del pueblo de Andalgalá el pueblo de Andalgalá, los pueblos que estaban sufriendo este impacto, ¿no? Y sí, mañana va a ser una movida grande, esperemos que salga bien, no, seguramente no va a haber violencia, porque la violencia no la generan los pueblos, sino la generan las empresas, los pulpos, los monopolios, estos destructores de la vida que tenemos acá en esta zona, ¿no? Sí, seguramente nosotros también confiamos en que mañana la cosa esté tranquila, sobre todo pensando en que va a ser mucha la gente que esté movilizada, y me parece que la mayor garantía de que no ocurran incidentes por parte de la policía, represión, para decirlo de mejor modo, es que sea mucha la gente que se congregue mañana allí en la Plaza de Andalgalá para hacer esa marcha que se realiza a 2 años de aquella gran represión que hizo también que la asamblea se hiciera masiva, ¿no? Porque se generó una pueblada después de la represión contra el primer grupo de asambleístas. ¿Por qué lugar andan? Pedir un bueno, acá estamos pasando unos ríos. Pedir un mojón que diga kilómetros ahí es imposible. No, sí, es bien jodido el camino este, es una zona que no está pavimentada. Es un camino bastante difícil, de cuesta, de ríos y de cosas. Por eso es que nosotros habíamos pensado pasar la noche tranquilos y después volver al otro día porque estaba lloviendo. Y bueno, después sucedió todo esto, ¿no? Sí. La doctora nos decía que los ríos están crecidos, pudieron cruzar recién. Claro, exactamente. Nosotros vamos en auto bajo, entonces es complicado por esa cuestión técnica. No era una cuestión de querer quedarnos, de querer generar discordia, ni siquiera violencia, era una cuestión lógica, de sentido común, y bueno, se fue transformando en esto, ¿no? En esta pesadilla que duró varias horas, y bueno, ahora parece, vamos a ver cómo sigue esto, que ya ha pasado, ¿no? Vamos a ver cómo sigue esto. Nosotros tenemos fe en que la violencia cese, porque no le hace bien a nadie. Claro, ustedes están ahora, notan la presencia policial atrás. Estamos, sí, hay una camioneta de la policía que está atrás nuestro. Cuando hay un río, nosotros nos detenemos, la camioneta pasa por si se queda el auto, porque se crecen mucho los ríos en esta zona. Entonces, bueno, viendo eso, vamos a ver si nos acompaña. Sabemos que hay gente en Belén que ya nos está esperando, compañeros, amigos, que estamos muy preocupados también, como el resto de la gente que estaba enganchada. Y bueno, vamos a ver cómo sigue esto, ¿no? Sí. Sergio, bueno, hace un ratito la doctora nos decía que la persona que se hizo cargo de no dejarlos pasar, digamos, se llama Rolando Díaz. Sí, exactamente. ¿Qué saben ustedes? Se presentó así, es un personaje conocido en Andalgalá por ser el que maneja la chequera de la Secretaría de Minería de la Nación, el que paga las patotas, el que mueve todas estas cuestiones y el que le hace la prensa también, porque se dice ser periodista, le hace la prensa para la minera. Esa es la persona a la cual nosotros nos encontramos la noche. En algunas páginas de internet lo encontramos hablando en nombre de la Secretaría de Minería, ¿no? O sea que esta persona es la misma que hace la prensa para la empresa. Claro, es la misma persona. Parece que es multifunción. Hace prensa y contrata matones. Así que bueno, sé que estamos en una situación complicada. Nosotros nos exponemos un montón, también denunciando todo. Está bien, bueno, ahí se nos está entrecortando un poco la señal, seguramente producto del camino. Vamos a cerrar este segundo contacto. Está todo bien, todo más tranquilo entonces, y además todo hace suponer que como... Ahí se cortó, ¿no? A ver, para llevar tranquilidad, todo hace suponer que como la situación es que la fiscal ordenó que la policía acompañara, la verdad es que es difícil pensar que pueda haber más aprietes en el camino, ¿no? Porque ahora la policía, la verdad, ante la orden de la fiscal, seguramente debería... Sí, orden que no querían cumplir, porque debería. La querían acompañar hasta mitad del camino, hasta 40 kilómetros. Hicieron todo lo posible. Y con el apriete de la abogada hablando por teléfono con los medios, logró que se comprometieran a acompañarla hasta Belén. Bueno. Exactamente. Bueno, aquí estamos en esta nueva situación de emergencia que se nos da en esta madrugada. Son las 2:29. Aquí...